un paisaje de invierno. Los árboles se han quitado el vestido de sus ramas y los pájaros se han marchado en bandadas a otras regiones. La tierra se ha vestido con la blanca alfombra de la nieve. En la ciudad pequeña va a celebrarse la Nochebuena. Por eso es fácil oír por calles y plazas la canción de los niños. Canta feliz la infancia alegre, inocente y sencilla en la noche cuajada de estrellas. Pero la Nochebuena, esplendorosa y sonriente para tantos seres, no se presentaba tan feliz para la pequeña Anita. ¿Sabéis quién era Anita? Una linda niña rubia de ojos muy azules y largas trenzas. Anita se sentía huérfana, triste y sin ilusiones en aquel viejo hogar donde su padrastro la tenía recogida. En esa noche le había dicho: es Nochebuena y puedes ganarte muchas propinas vendiendo fósforos. ¡Y ay de ti si no vuelves con el bolso lleno de monedas! ¡Ale! Con un violento portazo fue impulsada Anita a vender su mercancía en aquella fría noche, ofreciéndola a los transeúntes que pasaban por la ciudad. ¡Perillas! ¡Compren perillas! ¡El caballero quiere una cajita de fósforos! Déjame, pequeña, llevo mucha prisa. Sí, efectivamente. La gente tenía mucha prisa aquella noche y Anita apenas pudo sacar algunas monedas. Ya las calles iban quedándose desiertas. La luz de los faroles parecía triste y sin brillo. Anita sintió el primer zarpazo del hambre, la soledad y el cansancio. Con mucha pena se dejó caer en el umbral de una puerta cuando el reloj de la torre dejó oír la monótona canción de sus campanadas. Se despertó un viento frío, helado, que azotaba las ventanas de las casas, y el viento no tardó en traer de su mano a la lluvia. Mientras, Anita pensaba en la distinta Nochebuena que estarían pasando otras niñas como ella. Miró a través de los cristales de una casa señorial. ¡Oh! Y allí vio a Anita a los niños felices junto al padre y a la madre. Llevaban panderetas y zambombas y reían sin pausa, y en la mesa vio la comida caliente y sabrosa. Como tenía tanto frío, Anita se decidió a encender un fósforo para calentarse y... ¡Oh, milagro! La pequeña llamita la deslumbró e hizo que escuchara aquella escena familiar. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Un momento, hijitos! ¡Un momento! Ahora le toca cantar a Margarita y vosotros le acompañaréis, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí, sí! Ande, ande, ande, la marimorena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Papaito, papaito, ¿verdad que hoy es el día más feliz? Que pronto vendrán los reyes magos con su juguete. Mamá, quiero como darte un beso. Oye, papá, papaito, el niño Jesús hará que hoy todos los niños sean muy felices, ¿verdad? Claro, hijos míos. Él vela por todos los cristianos. Es que yo sentiría tanto que algún niño o alguna niña no tuviese una casita como nosotros. Vamos, vamos, seguid cantando que para eso es hoy Nochebuena. ¡Vamos! ¡Ande, ande, ande, la marimorena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¿Sabéis por qué llora Anita? Porque la débil luz del fósforo se ha apagado y con ella su visión. Animada por aquel milagro, Anita trató de encender su segundo fósforo. Hacía tanto frío, lo sacó de la pequeña cajita y... ¡Qué alegría! Anita se vio de la mano de su mamita querida aquel día que por haber sido buena en la escuela la llevaba al circo Guiñol. ¡Pase, pase, mi verá! ¡La mujer barbuda! ¡El hombre sin cabeza! ¡Arlequín y Colombina! ¡Los caballos amaestrados de Marco Piernari! ¡Pase, mi verá! ¡Mamá, qué divertido! Estaremos aquí, hija mía, pero antes te compraré una muñeca. Tú todo te lo mereces. ¡Mamá, qué buena eres! caballeros, tengo el gusto de presentarles a Marco Pierneri y su colección de caballos amaestrados. Señoras y señores, los payasos más graciosos del mundo, Tony y Parelli. Oye, Tony, ¿tú sabes en qué se parece un hombre que mata a su padre a la mano izquierda? Pues mira, no, Parelli. Sí, es muy sencillo, hombre, es muy sencillo, mira. En que el hombre que mata a su padre es parricida y la mano izquierda es parricida a la derecha. ¿Te diviertes mucho, hija mía? ¡Mucho, mamita querida! ¡Me divierto mucho, mamita! ¡Mamita! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Mamita! ¡Mamita querida! ¿Dónde te has ido? Se apagó la débil llamarada del segundo fósforo y la nochebuena de Anita seguía triste en aquella soledad. Acurrucada en el umbral, azotada por el viento helado, ya solo pensó Anita en gastar sus fósforos. Por un momento tuvo miedo que luego la regañara su padrastro, pero aquellos recuerdos eran tan bellos. Encendió un tercer fósforo y esta vez la llamita de sus sueños le trajo un árbol de Navidad. Era un árbol de campanitas azules, velas de colorines e hilos de plata. De sus ramas colgaban dulces riquísimos. A su lado, un coro de niños cantaban a la Navidad. Un golpe de viento apagó la lucecita y su visión se alejó. Se alejó mucho, mucho, tanto que la niña vio esta vez el árbol en el cielo y las velitas de colores fueron transformándose en estrellitas blancas. De pronto, una de las estrellas comenzó a caer vertiginosamente. Eso quiere decir que alguien se va a morir y después subirá al cielo. Al menos esto me dijo mi abuelita querida. Las estrellas errantes indican que alguien llega a los reinos de Dios. Su abuelita. ¿Cuántos recuerdos la despertaba en aquella noche? Anita tuvo un vivo deseo. Si pudiera verte, abuelita. Si pudiera ver tus cabellos blancos como la nieve. Y si pudieras tenerme entre tus brazos. ¡Qué feliz sería! Entonces pensó en sus fósforos. Trató de incorporarse y notó algo muy extraño, como si no tuviera pies. Encendió de nuevo un fósforo y... El reflejo de la llamarada de aquel fósforo la hizo cerrar los ojos. Cuando se acostumbró a la luz, Anita vio a la imagen tan querida. Sí, su abuelita estaba allí, vistiendo un traje del color que tiene el cielo en la noche, con puntitos brillantes como estrellas. Su expresión era de infinita ternura. ¡Ah! ¡Con qué placer la miraba Anita! De repente, notó que se desvanecía su visión y tuvo tanto miedo que... ¡Abuelita! ¡Por Dios! ¡Háblame! ¡No, no te vayas! ¡Quédate, abuelita! ¡Quédate! ¡O llévame contigo! ¡No te vayas! ¡Cómo se han ido mis primeros recuerdos! ¡Cómo se marcharon los niños! ¡Y mi mamita! ¡Y el árbol de Navidad! ¡No te vayas, abuelita! ¡No te vayas! Pero entonces llegó la nieve y comenzaron a caer grandes copos. En el último resquicio de aquella puerta, Anita ya solo tuvo una inquietud: seguir viendo a su abuelita. Y así encendió un fósforo y otro más, hasta terminar su mercancía. Hubo un momento en que la imagen se acercó demasiado porque el cuerpo de Anita estaba ya helándose. Entonces, aquella visión celestial tendió sus brazos y la estrechó entre ellos. En aquel momento, una estrellita blanca parpadeó y extinguió su luz azulada. Anita estaba en el camino del cielo. Tan feliz se sintió que llamaba con insistencia a sus seres queridos. Vamos, Anita, vamos. Despierta ya. ¿Qué te pasaba, hija mía? Estaba soñando en voz alta. Oh, mamá, ¿estás aquí? Sí, hija, sí. Abrázame, bésame. ¿De veras eres tú? ¿Y la abuelita? Pues claro que soy yo. La abuelita duerme todavía. Vamos, mira qué regalo te han traído los Reyes Magos. ¡Una cajita de música! ¿Te gusta? ¡Qué feliz soy, mamá! ¿Tuve un sueño tan terrible? ¿Qué es eso? Son los villancicos que cantan los niños. ¿Sabes, Anita? Hoy es el día de Navidad.